Allá, allá, allá, donde nace la aurora. Allá, allá, allá, donde está mi bohío. Solo paso las horas viendo correr el río, la chalupa y las olas que se llevó el amor mío, añorándote toda en mi triste bohío. Vuelve al nido, paloma, que me muero de frío. Y cuando el sol se oculta por la tardecita, qué triste mi amor. Los barcos de tarullas que pasan viajando me dicen adiós. Y un cantar de bujío entristece el bohío. Me falta, mujer, tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel, tus besitos de miel, tus besitos de miel, tus besitos de miel, tus besitos de miel. ¡Ay, corazón! Donde la gente se alumbra con lamparita y linterna, donde me diste tus besos, yo te espero, niña buena. Regresa pronto a tu pueblo para jugar en la ribera, que la ciudad no es tan buena para una niña ingenua. Y cuando el sol se oculta por la tardecita, qué triste mi amor. Los barcos de tarullas que pasan viajando me dicen adiós. Y un cantar de bujío entristece el bohío. Me falta, mujer, tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel. Tus besitos de miel, tus besitos de miel, tus besitos de miel, tus besitos de miel, tus besitos de miel.